Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Radio Ciudadana. Una ventana abierta al continente latinoamericano. Contacto Sur. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con el diputado del MAS, Rolando Cuellar. Un gusto tenerte de nuevo en lo que es nuestras audiciones, tanto sea Contacto Sur, Info con AICOP, Voces Latinoamericana, Soy Bolivia, programas que se emiten en directo para todas partes del mundo, y que aparte usamos las grabaciones para después pasarlas en otros programas. Rolando, ¿cómo está el movimiento en Bolivia en este momento? Movimiento político, se entiende, ¿no? Bueno, en este momento nuestro país está viviendo política de hacer justicia. Nosotros hemos aprobado ayer en la Comisión de Justicia 3 juicios de responsabilidad contra Carlos Mesa, Alfredo Rada, el caso Chaparina y el caso de Carlos Mesa, donde se está haciendo justicia, ¿no? En todo el país. El 19 de octubre que hemos vivido el golpe de Estado, realmente se está haciendo justicia con las víctimas de Sencate y Sacaba contra Yanine Áñez. Y la verdad es que no, nosotros estamos tratando de salir de la crisis económica que hoy vive nuestro país por culpa del gobierno de facto, que ha dejado una economía destruida, inestabilidad social, política, donde nosotros estamos reconstruyendo de nuevo otra vez el país a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, que se está haciendo un buen trabajo. Hay una buena coordinación con el ejecutivo y el legislativo. En la asamblea estamos aprobando las leyes para reactivar la economía, la inversión de salud, de educación, proyectos productivos, que se le ha dado prioridad a esta crisis que vivimos en nuestro país. Pero estamos saliendo de esta crisis, hemos subido el índice económico, estamos saliendo de a poco de esta crisis. Exacto. Tú sabes que yo sigo muy de cerca, tanto sea por ti, por la compañera Angélica, por cantidad de otros compañeros, sigo muy de cerca lo que es el proceso que ustedes llevan adelante. También a nosotros nos han acusado de trabajar para la derecha porque en cierta forma le damos la voz a aquellos que dentro de Bolivia otras radios la callan, como es Angélica Ponce, muchas veces es a ti también, pero eso sabemos, que esos ataques que provienen de la derecha o de alguien que se dice de izquierda pero que actúa prácticamente como derecha, lo único que hacen es levantar nuestra figura más todavía, ¿no? Ante los ataques recibimos muchísimos más apoyos. Tú has leído por ahí, por levantar un programa en el cual estaba Villalba, el señor que atacó a David Choquehuanca en uno de sus programas editoriales, en un canal, justamente en el momento de las elecciones, y está el diputado Torrico también, el exdiputado Torrico. Y bueno, me están atacando directamente por decir que yo levanté ese programa, así es mi tierra Bolivia, porque tiene una tendencia lineadista, cosa que no es así, es porque no tenía audiencia. Es más, tú conoces a Pedro Damián, que es de ahí, de Santa Cruz, de San Miguel de Velasco. ¿Quién puede decir que la línea de Dorado no sea la línea de Evo, de Linera? Porque él fue viceministro de ellos también, ¿no? Una excelente persona, sí, a la cual yo tengo el gusto de entrevistarla permanentemente. La entrevisté cuando estuvo en el exilio en México e intervengo en el programa del Plurinacionalidad, que sale de allí, de San Miguel de Velasco. O sea, aclaro esto porque también los oyentes me han preguntado, me han mandado cantidad de mensajes apoyando lo que es la gestión que venimos desarrollando en la radio. Y yo te haría la pregunta, ¿alguna vez yo te pregunté tu tendencia para entrevistarte? Para nada, nunca me has preguntado mi tendencia, solamente nosotros pensamos lo que decimos y hacemos lo que pensamos, simplemente eso. Exactamente, porque justamente yo también en un momento le quise dar la palabra cuando él salió a decir estas cosas y directamente después me contestó, no es el momento de hacer entrevistas, sino es el momento de ayudar a los hermanos de Perú por su me estoy refiriendo a Raúl Linera. Pero bueno, esas son cosas, anécdotas que uno tiene para contar, porque yo le doy la voz a todo aquel que me la pide o busco que todos estén. ¿Cómo ves tú el movimiento que se está gestando alrededor de lo que es la figura de esa líder indígena, ¿no?, como es Angélica Ponce, y también lo que es el Congreso de Interculturales que se viene desarrollando hoy, mañana y el domingo, creo que es, ¿no? Sí, inaugura bien el sábado y el domingo es la clausura del Congreso. Justamente, ¿no?, la hermana Angélica Ponce, una líder indígena que realmente el país de nuestra patria Bolivia está conociendo, que ha hecho una buena gestión en su gestión y ha hecho muchos eventos internacionales, el tema productivo ha fortalecido a las mujeres en capacitación de formación también. Yo creo que ella no está haciendo un buen papel como Ejecutiva Nacional de las Interculturales Mujeres, la hermana Angélica Ponce. Bueno, ya es una nueva líder que realmente el país necesita muchas mujeres, como dice la Constitución, 50% mujeres y 50% hombres. Yo creo que una de ellas es una que está brillando en todo el territorio nacional, con toda su experiencia, su humildad y sencillez que se le caracteriza. Y yo creo que ella da mucho más, ¿no? Y en este Congreso va a dar su informe y esperemos que sea ratificada en este Congreso porque es una buena líder. Exactamente. Más allá de todo esto también, tú seguís muy de cerca lo que es la política de nuevos líderes, justamente. David Choquehuanca viene desarrollando esas escuelas de formación de líderes ahí en Santa Cruz, pero hay en otras partes más. ¿Cuál es la importancia real de estas escuelas? Bueno, la importancia tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que el movimiento al socialismo ya no quiere volver a la época de atrás, que antes ponían candidatos invitados, candidatos puestos a dedo. Ya el movimiento al socialismo, con la inauguración que ha hecho nuestro presidente y nuestro vicepresidente en la Escuela de Formación de Líderes, el año 2025 vayan nuestras propias gentes, vayan esos dirigentes fundadores como Angélica Ponce, que vayan estos dirigentes fundadores que vienen luchando ya más de 18, 20 años, que ellos vayan ya como candidatos a ministros, viceministros, diputados, senadores, candidatos a gobernadores, alcaldes, concejales, asambleístas, departamentales. Antes, en 14 años, no se formó nuevos líderes. La misma persona que tuvieron más de 14 años de ministro, senador, diputado, la misma persona, eso fue lo que desgastó al gobierno nacional del gobierno de Evo Morales, que desgastó mucho. Había mucha prepotencia, mucha soberbia, ya no escuchaban al pueblo, se alejaron de la base. Realmente fue donde ahí ya empezó la crisis política interna, donde ya no tomaban en cuenta a aquellos compañeros que se asoleaban más de 10 años, pedían el voto, iban con su banderita a hacer campañas en las caravanas, hacían campañas, se sacrificaron y nunca lo tomaban en cuenta. ¿Por qué? Porque no había formación política. La escuela tiene mucha importancia porque el día de hoy queremos nuevos actores políticos, queremos nuevos líderes. Ya los compañeros que estuvieron en 14 años, yo creo que ya se tienen que jubilar en la política y dar espacio a esta futura generación para que siga la continuidad de este proceso revolucionario del siglo XXI. Ya yo creo que ya ellos no deberían estorbar ni perjudicar en el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. Usted está viendo, en 7 meses le estamos demostrando que tenemos la capacidad de administrar el Estado siendo jóvenes, la Asamblea Legislativa, nuevos actores políticos. En esta gestión que estamos llevando con el presidente y el vicepresidente, estamos demostrando que tenemos la capacidad de no solamente el presidente Luis Arce y David Choquehuanca se termine su gestión en el 2025, sino que sean reelectos el año 2025-2030, como dice la Constitución en el artículo 168. que tienen una postulación más para la candidata, la presidencia, vicepresidencia. Yo creo que ese sería el argumento constitucional, porque se está dando resultados. Yo, hasta el 2022, va a volver a la estabilidad económica, política y social nuestro país, y está demostrando mucha capacidad nuestro presidente y nuestro vicepresidente, su experiencia que tiene. Yo creo que ya esa vieja rosca que se internó en el movimiento socialismo tiene que jubilarse. Ya cumplieron su ciclo, se los agradece, pero también el motor para que haya avanzado estos 14 años también estuvimos los movimientos sociales, todos los sectores gremial, transportista, juventudes, organizaciones juveniles, todos hemos aportado. Pero hemos visto que en la crisis política esta vieja rosca no ha tenido la capacidad ni la lealtad al proceso revolucionario que vivieron. Para mí, debieron morir como Salvador Allende, tuvieron que morir como el comandante Ernesto Che Guevara, luchando en Palacio de Gobierno, luchando al lado de su pueblo, luchando al lado de sus movimientos sociales, cosa que no lo hicieron. Nos traicionaron, nos abandonaron, y cuando estábamos en campaña miraban del palco si ganaba o perdía el MAS. Yo creo que esa traición a la militancia, a las organizaciones sociales, ellos no tienen moral para volver a querer dividir nuestro partido. Yo creo que ellos ya cumplieron su ciclo, ahora voltear la página, y nosotros de aquí en adelante, con todo lo que tenemos y con la escuela de formación de líderes, vamos a formar ideológicamente, políticamente y académicamente, porque estos 12 módulos, que va a tener la duración de 2 años, se va a pasar clases 2 veces por mes, son 6 horas los sábados en la mañana de 8 a 12 y los sábados de 2 a 6 de la tarde, son 2 turnos. Imagínense, hasta el día que se inauguró la escuela habían 300 jóvenes y fundadores dirigentes inscritos en el turno de la mañana y 450 en la tarde. Hay mucho interés y hay mucha expectativa que quieren formarse la militancia, las bases, los dirigentes, y en 2 años van a tener la capacidad de salir a debatir con la derecha con alto nivel. Es plantar la semilla, dejar que germine y recoger el fruto, se puede decir, ¿no? Haciendo una similitud con la madre tierra. Es indudable que esto es un avance impresionante, pero como siempre sabemos, los viejos dirigentes muchas veces no les gusta esto porque en cierta forma le está sacando un poco de ese poder que creen que es interminable y que deben de permanecer por siempre hasta que se mueran, inclusive en un cargo, cosa que es un error fatal de todo líder hacer una cosa de esa, ¿no? Porque justamente la función de un líder es vos incentivar a nuevas generaciones para que tomen tu lugar. Eso creo que es lo mejor que puede existir, ¿no? Que es lo que está queriendo hacer David Choquehuanca con estas escuelas. Por otro lado, mira, me están llegando algunas denuncias que son realmente importantes, ¿no? El Banco Unión tiene ahora como gerente de marketing a la señora Ana Cárdenas, pero también me llega otra que justamente hay fotos de ella donde dice no fue golpe, fue fraude, o sea, identificada plenamente con la derecha. ¿Cómo es posible todo este andamiaje que haya tanta cantidad de gente, ustedes le dicen pitita ahí, en lo que son los cargos de dirección, medias y algunos muy altos también, en un gobierno del MAS? ¿No sería tiempo de ir retirando a toda esta gente realmente? Nosotros el día martes hemos tenido reunión con nuestro presidente y nuestro vicepresidente, y justamente hemos hablado del tema de los funcionarios, ¿no? Del Banco Unión, que todos son de la derecha, están conspirando, aparte que se están sirviendo de la revolución con un sueldo jugoso, empiezan a conspirar. Entonces son tan malagradecidos que realmente nuestro gobierno trabaja para todos los bolivianos, y ya nosotros hemos pedido el cambio de todos estos funcionarios públicos de la derecha, porque desde adentro están haciendo un sabotaje están manipulando, sacan información para desprestigiar a nuestro gobierno nacional. Nosotros ya le hemos pedido al presidente y al vicepresidente que hasta noviembre ya se saque a toda esta gente, no solamente del Banco Unión, sino del Ministerio de Instituciones Públicas, que están todavía dentro de la arca del gobierno del MAS. Usted ha visto cuando asumió la señora Yanine Áñez, no respetó la constitución, la ley laboral, barrió con todos los masistas, y ahí no existía el Ministerio del Trabajo. Y así que yo creo que el MAS debería hacer lo mismo, debería barrer con la derecha, que estos funcionarios golpistas están todavía en nuestras instituciones públicas. Sí, y además ser procesados realmente por violación de la constitución y no ser por cargos comunes, como también se está diciendo por acá, que justamente quieren que sea por justicia común, cuando en realidad es un atentado contra la constitución. Hay delitos de lesa humanidad, hay asesinatos masivos, selectivos, persecución. ¿Qué opinas de todo eso? No, mira, la derecha son muy descarados, no tienen sangre en la cara para mentir. ¿Con qué cinismo dicen que hubo fraude y no hubo golpe? Es increíble el cinismo de la derecha, increíble, habiendo 37 muertos y dicen no fue golpe de Estado. 37 viudas, 37 huérfanos, más de 1.200 millones de dólares que se robaron estos delincuentes y todavía dicen que no hay golpe. Realmente es el cinismo de la derecha, son descarados que no tienen sangre en la cara para matar a un pueblo. Han saqueado las arcas del gobierno nacional, han dejado una crisis. Acá en Bolivia, en Santa Cruz, un ciudadano roba una garrafa y le da vergüenza cuando lo muestran en la prensa. Pero vea, estos delincuentes de la derecha se roban millones y ni se le colorea la cara de vergüenza. Realmente la derecha no tiene moral, no tiene ética para comparar semejante estupidez diciendo que no hubo golpe y fue fraude. Ni hasta ahora, ni hasta la fecha han podido, ni en el gobierno de Yanine Áñez, que tuvieron 11 meses en el poder. ¿Por qué, yo me pregunto, y pregúntese la población, si supuestamente hubo fraude, por qué el exministro Arturo Murillo no presentaron pruebas? ¿Por qué la oposición no lo presentó al ministro de Defensa López, a la misma Yanine Áñez, al mismo tribunal electoral que estaba Salvador Romero? Dese en cuenta que ese fue un discurso político que lo utilizaron para el golpe de Estado. Ni ellos, siendo gobierno de turno, pudieron comprobar las pruebas ni pudieron ejecutarlas. Esa es una servil de la mentira, porque ahora el fiscal general hizo una pericia con la Universidad de Salamanca donde no existe fraude. Realmente se le cayó la mentira y el pueblo boliviano tiene que saber eso, que nunca hubo fraude en Bolivia. Eso lo sabemos a nivel internacional. Desgraciadamente en la OEA está este triste personaje llevado allí justamente por el expresidente uruguayo José Pepe Mujica, como es Luis, yo le digo Luis Almugre, porque al venderse a los intereses de Estados Unidos, indudablemente, y estar atacando permanentemente a lo que es todos los procesos de cambio de América Latina, demuestra claramente, demuestra su cinismo, su hipocresía, pero aparte su complicidad mismo también en este golpe que fue protagonizado prácticamente por él en contra del pueblo boliviano. ¿Puede ser así? Evidentemente, Luis Almagro es la vergüenza mundial que tiene la OEA. Yo creo que Bolivia, la Cancillería debería sacar un comunicado de personas no gratas en nuestro estado boliviano. Yo creo que ya Bolivia debería salirse de la OEA, irse al G8, donde están los países Rusia, China, porque realmente no vemos resultados. La OEA se ha convertido en una bandera política de la derecha, donde manipulan las elecciones en todos los países de izquierda. cuando estamos en desarrollo, pero nunca la OEA aparece cuando Iván Duque en Colombia estaba matando a su pueblo. No se pronunció este delincuente de Luis Almagro. Cuando habían los 37 muertos en Bolivia, Luis Almagro ni condenó la muerte. Realmente este sinvergüenza, canalla de Luis Almagro, no tiene pisado en Bolivia. A este sinvergüenza le tienen que dar cadena perpetua por esa humanidad, no solo por Bolivia, por Colombia, de tantos países que él avala el golpe de Estado. Lo mismo pasó con Mauricio Macri en Argentina, lo mismo pasó en Brasil. Este delincuente de Luis Almagro es el responsable de las muertes de Sudamérica. Es la muerte de eso, es también, cuando decimos la muerte, es él representa la muerte, porque los ataques que viene haciendo desde hace años en contra de la República Bolivariana y Chavista de Venezuela, en contra del Frente Sandinista y Daniel Ortega en lo que es Nicaragua, en contra de Cuba, pero no dice nada, y tenés toda la razón, tampoco de los de la represión selectiva que hace Piñera en Chile, o que hace Bolsonaro, o que hay en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, y podemos seguir, pero él está justamente siempre en contra de dos o tres o cuatro países que son los donde la libertad es mayor. Yo tuve el gusto de estar en Venezuela y de estar entrevistando a todos los ministros, y cuando hablaba Maduro vos veías cientos de micrófonos, inclusive de la CNN, de Caracol, de todas las cadenas internacionales que dicen que en Venezuela no hay libertad de prensa, y sin embargo cuando habla Pineda, ¿qué cantidad de micrófonos hay? Casi ninguno. Entonces es eso, ¿no? ¿Dónde está realmente la libertad de prensa? Por otro lado, te quería hacer una consulta, es ¿qué opinas tú de lo que es la comunicación popular, tal cual la venimos haciendo nosotros desde CONAICOP y desde Radio Ciudadana en Montevideo, Uruguay, llevando la voz, tratamos de llevar la voz de todos ustedes? Bueno, la comunicación popular le ha dado resultado al pueblo mundial, porque gracias a la comunicación popular se transmite la verdad, se transmite la realidad de ese país. Si no existieran los comunicadores populares, yo creo que los medios privatizados, las transnacionales que financian algunos medios, la mayoría de los medios, tapan el alcahueterío de los gobiernos de derecha, los asesinatos, reprimen a su pueblo, la corrupción minimiza. Pero ¿quiénes sacan la verdad? Los comunicadores populares. Ellos están día a día, cuando hay una crisis política, están transmitiendo al vivo. Incluso lo hemos mencionado acá en Bolivia, el periodista argentino era un comunicador popular que fue asesinado cruelmente, cobardemente. Muchos periodistas, comunicadores populares son víctimas de los gobiernos de derecha. Gracias a los comunicadores populares hemos sabido la verdad de las muertes, de las represiones. Yo creo que los comunicadores populares, que Dios me lo cuide, porque ellos son la voz oficial del pueblo que no tiene voz ante los medios privados. Exactamente, te referías a Sebastián Moro, asesinado durante ese golpe de Estado allí en Bolivia. Él y muchos otros más que fueron represión, que fueron constantes. Nosotros vivimos todas esas situaciones, nos llamaban a cada rato desde allí, de todas partes de Bolivia. Nuestro celular andaba por todos lados y teníamos la información precisa en el momento exacto que estaban aconteciendo todos esos lamentables hechos. ¿Cómo es posible que una muy buena práctica que tenían ustedes, que eran las radios de los pueblos originarios, creo que habían 135, hoy en día nada más, allá apenas no llegan a 40, es algo que es todavía está en un debe, ¿no? La reactivación de todos los medios, esos alternativos que ustedes tenían, tenían una gama muy grande de medios alternativos. Usted ha visto en el gobierno de facto, también cabían 135 medios comunitarios y lo cerró todo. Todino lo cerró la dictadora Jeanine Áñez. Y todavía hablando de que libertad de expresión, periodista, recuerdo el periodista de Gigavisión denunciaba los actos de corrupción, Junior Arias, y el Ministerio de Gobierno lo perseguía para meterlo preso. Yo creo que acá la libertad de expresión siempre es una libertad mundial que está reconocida ante las Naciones Unidas, la ONU, pero los gobiernos de derecha no respetan, violan los derechos internacionales. Realmente esperemos que nuestro gobierno ahora lo ha notado. Vamos a hacer una reunión con la viceministra de comunicación para que se reactiven estos medios comunarios, que hace mucha falta a los hermanos campesinos, a los compañeros que están trabajando en las provincias, en el Chaco, trabajando, necesitan escuchar las noticias, lo que pasa, la realidad del país. Sí, nosotros tenemos ahí algunos proyectos también con Pedro y con otros compañeros más, de dar algunos cursos de formación de radios allí en Bolivia, cuanto se pueda. Pero aprovechar todos esos medios, aprovechar lo que es internet para llevar la realidad de lo que está aconteciendo. Hoy por hoy, el hacer papel impreso y el hacer volantes y eso ya casi no se está usando a nivel internacional. Es más, en algunos lugares se prohibió, como en México se ha prohibido porque es contaminación ambiental también. Pero sí se está usando lo que bien decía Ramonet en uno de los congresos donde participé, la AKR nueva, que es el celular, ¿no? Vos en un celular podés mandar un mensaje y ese mensaje lo repican miles de personas y llegás a miles y miles de personas. El aprovechar las nuevas técnicas que fueron creadas por el imperio para dominar ellos, y lo que tenemos que hacer nosotros es ponerlas rojas, rojitas, con nuestra voz, con la voz de los pueblos. Me parece que va por ese lado el camino de la comunicación actual, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ahora se ha modernizado los mismos medios de comunicación. Justamente antes, yo me acuerdo cuando, no soy viejo, ¿no? Tengo 35 años, pero cuando tenía 15, 18 años, usábamos puro volante. El Partido Comunista, me acuerdo un hermano italiano, el Partido Revolucionario Socialista de Cuba, era puro volante. En nuestras campañas antes eran puros volantes, ¿no? Ahora vemos que la misma tecnología ya ha reemplazado ese tema, el tema digital. Ahora todo es redes sociales. Ahora todo es redes sociales. Usted ahora puede transmitir al vivo, puede filmar en vivo, filmar video, ya puede ser uno mismo, se hace periodista a la misma tecnología que hoy vivimos en nuestro país. Así es, hay que aprovechar, hay que incentivar más el uso de lo que es tener una buena comunicación de internet, porque también eso significa que podemos hacer todo esto que estamos haciendo. ¿Quién iba a imaginar hace algunos años, como bien decías tú, que tú en Bolivia, yo en Uruguay, y estemos hablando de esta forma, como si estuviéramos uno frente al otro acá en el estudio de la radio, ¿no? Esto es un avance impresionante y tenemos que sacarle el mejor jugo posible para llevar adelante las ideas que queremos nosotros, que es una sociedad sin explotados ni explotadores. Rolando, ¿algún mensaje que tú quieras dar antes de finalizar esta entrevista por el día de hoy? Bueno, primeramente quiero saludar a Uruguay, Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, todos los países, Cuba, Rusia, China. Quiero decirles que nosotros no nos vamos a dejar para que este proceso se retrase, sino decirle al pueblo boliviano y a nivel mundial que nosotros vamos a trabajar día a día para que el socialismo se expanda en todo el mundo, y la única receta para salvar la humanidad es el socialismo, es la revolución. No hay otro camino. La derecha históricamente es masacradora, mata a su pueblo. El imperialismo no le interesa la vida de los seres humanos. En cambio, el socialismo es quien cuida la vida y el bienestar de todos los seres humanos. Un saludo a todos, leales siempre, traidores nunca. La frase predilecta de el eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Muchísimas gracias, Rolando, y te digo, en la actualidad nos están escuchando más de 40 países, entre ellos lo que es España, Inglaterra, Portugal, Nueva Zelanda, Australia, Israel, Irán, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos. O sea, es una gama muy grande la que está escuchando lo que es Radio Ciudadana desde Uruguay, como base de Radio Conaicop, pero también llevando toda la voz de ustedes. Agradecerte enormemente y bueno, nos veremos en próximos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Acción en revolución, recorriendo la realidad. Somos Catherine Canelón, Rubén Suárez. Te invitamos a sumarte todos los viernes a las 7 a.m. hora Venezuela, 8 a.m. hora de Uruguay, por Radio Red Conaicop al mundo, con base en Radio Ciudadana de Uruguay. Se pone el pescador cuando va moviendo el remo y recuerda la verdad de a su alma maravilla. Vamos, nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con Margarita Torres Quisbet. Margarita, un gusto tenerte de nuevo en Voces Internacionales, porque realmente la voz de los pueblos es lo principal para nosotros, el llevar, el conmemorar y el avanzar en democracia, esa democracia que cuesta tanto recuperar y que tanta sangre ha costado allí en Bolivia. ¿Cómo estás? Bueno, pues muchas gracias, Rubén, y a todos nuestros compatriotas bolivianos en toda Latinoamérica. Bueno, aquí estamos pues queriendo también ver sobre el ámbito político, que estamos viendo que andamos un poco cojeando sobre nuestra justicia, porque todo el pueblo boliviano, tras los acontecimientos del 2019, hemos estado pidiendo que se haga justicia. Y vemos que a nivel Latinoamérica, como Norteamérica y Europa y en todo el mundo, se han ido manifestando algunos grupos, ¿no?, de élites a favor de esta presidenta, pidiendo su libertad. Yo creo que eso es una intromisión, no tendrían que intrometerse, porque en el momento cuando se ha dado el 2019 el golpe de Estado y aparte de eso el genocidio que se ha llevado a cabo, donde la presidenta que había asumido en ese momento el gobierno ha sacado una ley donde tenían libertad para disparar a quemar ropa a los bolivianos. Yo de ese punto estoy un poco como boliviana molesta, ¿por qué? Por la misma situación de que hoy en día ya gobernando nuestro hermano presidente Arce y estamos avanzando a los 9 meses y más, ¿no? Entonces yo no sé por qué hasta el día de hoy no encontramos justicia en nuestro país y nos sentimos muy mal, porque más que todo la molestia es de que la intromisión de otras mujeres de otros países en el momento en el cual Bolivia, cuando sufría un momento de una masacre a nuestro pueblo, a nuestra gente humilde, que quizás solamente podía alzar un palo para defenderse, no tener en mano un rifle, una arma, para poder así contrarrestar este atropello que hemos sufrido, esta violación, ¿no? Entonces, es por ello que nosotros desde en estos momentos, a nivel de Bolivia y todos los caídos en el momento, ¿no?, sus familiares, tanto la población, estamos pidiendo justicia y queremos que también se haga justicia, que paguen los que realmente han cometido este genocidio, esta violación a nuestros derechos, ¿no? Exactamente, pero además también todo esto, y ya está comprobado, de que uno de los responsables principales y que tendría que ser enjuiciado a nivel internacional por genocidio, digamos, por decir algo, es también quien es el secretario de la OEA, Luis Almagro, ¿no? Claro, yo pienso que ese señor ya debía de ser retirado de derechos humanos, porque no sé a qué derechos él se ampara o defiende a nivel mundial, porque hemos visto que en otros países han hecho tantos genocidios, como en Siria, ahorita por ejemplo en otros países del mundo. Yo no sé qué rol juega, como bien decía algún diputado en algún momento, algunos también del legislativo, indicaban de que la OEA debía retirarse de Bolivia, por la misma situación de que no defienden, pues, a lo que es la defensa es que no tiene que tener ningún tinte político. Aquí se tiene que defender la vida humana. Ese es el rol de los derechos humanos internacionales, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves tú, Dacán, más todo este tema de derechos humanos? Rolando Cuellar hoy también presentó una denuncia penal en contra de quien amenazó al presidente Luis Arce allí en Santa Cruz. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, pues es que se están queriendo valer por algunos otros medios para poder amedrentar más que todo, porque bien claro sabemos que la oposición siempre ha obrado o ha actuado desde los gobiernos dictatoriales amedrentando, amenazando, matando a la gente, y de esa manera nomás quieren callar el pueblo boliviano, y nos manifestamos las organizaciones sociales que estamos en defensa y de pie a defender a nuestro hermano Lucho Arce, porque él ha sido reelegido y elegido por el pueblo ha votado por él. Entonces, él es legalmente nuestro presidente. Y yo creo que la intromisión de algunos estados americanos o otros estados de otros países no tendrían por qué venir a opinar, porque ellos no viven en nuestro país. Los que vivimos y sufrimos y estamos viendo la coyuntura política, la coyuntura social, la coyuntura económica, somos los verdaderos bolivianos, los que habitamos en nuestra patria, en nuestra tierra, somos los que sentimos ese dolor y esa inquietud y esa molestia tras ver estas intromisiones de otros países. Sí, desgraciadamente la mano de Estados Unidos se ve permanentemente, y más cuando hay gobiernos progresistas. ¿Cómo ves tú las últimas palabras de David Choquehuanca cuando él en Santa Cruz dijo: hay que forjar nuevos líderes y hay que dar lugar a nuevos líderes? Eso es muy importante, ¿no? Que dejen surgir a nuevos líderes, no el yoísmo, como muchas veces hemos dicho, ¿no? Yo aquí, yo allá, yo aquí. No, este país necesita nuevos líderes, con visión, nueva juventud, nueva generación, con una visión ambiciosa de sacar adelante este país, de saber gobernar este país, no solamente quedarse aquí con esa gente hamburrienta de poder, o esa gente que solamente han ido malogrando nuestro país, la economía, han ido robando nuestros recursos. Es lo único que han ido todos estos años haciendo. Vemos realmente, lamentablemente, con mucha pena, que de ser diputados pasan a ser senadores, de ser senadores pasan a ser ministros, pero realmente a nuestra gente profesional que tiene 2, 3 títulos no les dan una opción de trabajo, de una fuente laboral, y aquí debía ser eso. Tenemos que apostar. El hermano presidente David Choquehuanca, tanto con nuestro hermano Arce Catacora, están en eso de querer sacar nuevos líderes, de dar oportunidad a nuevos profesionales, porque sí o sí, nosotros los que actualmente hemos ido acompañando al gobierno del hermano presidente Evo, ya tenemos que ir dando un paso a un lado. ¿Por qué? Porque tenemos que dar oportunidad a nuevos líderes y a nuevos emprendedores y a profesionales para poder seguir adelante y sacar adelante nuestra economía y a Bolivia. Bien dijiste tú, y te felicito por lo que acabas de decir, que justamente hay que dar lugar a nuevos líderes. Hay compañeros, justamente también dentro del MAS, que ellos piensan que tienen que volver sí o sí y no dar lugar. Me parece una contradicción eso con el discurso, con el accionar político que está llevando tanto Lucho como David, ¿no? Claro, es pues de aplaudir, porque realmente desde el inicio en su campaña mismo él manifestaba que sí o sí que iba a haber una renovación, que se iba a dar oportunidad. Y dentro de nuestras organizaciones sociales hay líderes, no solamente son líderes, también son profesionales. son intelectuales. No hay aquí un solo que diga yo nomás, yo aquí en este país. No, no, no, estaríamos incurriendo en la misma dictadura, en la misma oposición, en lo que ellos nomás, o la élite nomás, la familia nomás. No, hoy en día más bien esa oportunidad. Yo agradezco al hermano Gilata David Choquehuanca, que realmente él tiene otra visión, otra perspectiva hacia el futuro para nuestras nuevas generaciones. Exacto. Esperamos reencontrarnos contigo, capaz que, quien dice, en este año conocernos personalmente así en Bolivia o en Perú o en Venezuela, porque el mundo es tan activo y tenemos tantas actividades a nivel internacional que a medida que vaya pasando esta pandemia se van a ir haciendo, ¿no? Te agradezco por el día de hoy y bueno, Margarita, tu mensaje para la audiencia, para los compañeros bolivianos que están en el exilio económico en este momento, pero que están, y para todos los hermanos del planeta, ¿no? Claro, primeramente a todos mis compatriotas bolivianos y bolivianas, decirles que debemos tener mucha fuerza, fortaleza para seguir adelante y seguir siempre mirando de frente, que vamos a seguir saliendo adelante y que hoy en día como bolivianos somos dignos de vivir en otros países, ¿no? También al mismo tiempo decirle a todos nuestros hermanos de toda Latinoamérica y a nivel del planeta donde llegamos a todo rincón del mundo, decirles que cuidemos el medio ambiente, que demos oportunidades a las nuevas generaciones, que cultivemos el bien, que hay que cuidar esta madre tierra, este planeta, hay que amarlo, y también no solamente eso, sino también en el ámbito político hacer nuevos proyectos, nuevas leyes que cuiden la naturaleza, la vida humana, y cambiar estas políticas que han hecho mucho daño a la humanidad. Ustedes lo tienen contemplado, creo que en la Constitución, con algo que se llama el bien vivir, ¿no? Sí, tenemos el vivir bien. Vivir bien. Allá. Suma camaña. Sí, eso es lo que nos dicen, ¿no? Exacto. Entonces nosotros estamos practicando eso, hay que cuidar nuestro planeta, que realmente es lo que nos da de comer, habitamos y hay que saber cuidarlo, preservarlo, no solamente aquí en Bolivia, sino en todo el mundo, ¿no? Sí, hoy el mundo está interrelacionado, está intercomunicado, siempre lo estuvo, entonces lo que acontece en un lado pasa en el otro y contamina en otro. Así que muchísimas gracias. Margarita, y estamos en contacto. Llama cuando tú desees, manda fotos, videos, que nosotros los vamos a estar distribuyendo dentro de la red CONAICOP, con base en Radio Ciudadana de Montevideo, Uruguay, para todo el mundo. Muchas gracias, pues, Rubén, agradecerte por la invitación y no olvidarte que aquí la Agrupación Libre Boliviana Antiimperialista siempre de pie y luchando por nuestras mujeres, por la vida, por el planeta y por nuestra misma madre tierra. Muy bien, muchísimas gracias y un saludo a todos, a todas y todos los compañeros de la agrupación. Será hasta la próxima, Margarita. Bueno, gracias, un abrazo revolucionario, hermano. Soy Bolivia. Escúchalo viernes a las 8 a.m. de Bolivia, 9 a.m. de Uruguay, por Ciudadana 1033 FM.blogspot.com, conaicop.blogspot.com, con Angélica Ponce y Rubén Suárez. Un saludo cordial al pueblo boliviano, a Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador. Bueno, pues un saludo muy especial para el hermano Rubén Suárez, bueno, por su gran emprendimiento de hacer un trabajo político real del proceso de cambio. Bueno, debe crear también esto un poco molestia en algunas personas que tienen intereses personales, o si no, hablamos de la rosca. ¿Quién sí existe rosca? Existe. Bueno, pues hermanos, cuando se trata de procesos de cambios, de enfrentar a la derecha, debemos ser solo uno, no dañarnos entre nosotros. Bueno, pues ese programa es una gran alternativa para Latinoamérica, desde Uruguay, pues con AICOP, pues para nosotros es algo significado en la real, para el instrumento político y para el pueblo boliviano. Hermanos, tenemos solo un enemigo frente a nosotros, que es la derecha, que la derecha es netamente planificado desde más allá de las fronteras. Frente a eso debemos hacer ese trabajo, pero no dañando a otros líderes que han dado duro trabajo, como la compañera Angélica Ponce, pues no se puede desmerecer, en el cual una mujer a la cabeza de la Confederación de las Mujeres Interculturales de Bolivia ha dado una lucha frontal frente a la derecha durante el golpe de Estado hasta actualmente. Tampoco debe crear ese liderazgo de la compañera Angélica las molestias en algunos líderes o algunas dirigentes que tienen intereses personales. Bueno, pues la lucha está fuera de las fronteras, incluso donde en el cual el plan de la derecha pues es planificado en el mundo para atacar a los países más humildes. Entonces, frente a esto, los líderes deben marcar línea, dar una línea correcta. No ver a nuestro gobierno también, donde en el cual están encarnado la derecha dentro de los ministerios. ¿Quién dice? Nadie. Bueno, pues tenemos direcciones políticas nacionales, regionales, departamentales, en el cual acallan o en su caso lo tapan todo lo que está pasando. ¿Quiénes están en el gobierno? Solo planificando para deshacernos en algún momento. Esas situaciones en lo político hay que cuidar, ¿no? Se aproxima el Congreso de las Compañeras Interculturales de Bolivia, es en Trópico. Bueno, ahí también debe marcar la línea de las bases, no tanto palabra de los intereses de los ejecutivos o en su caso amases de personas, de los dirigentes. Bueno, pues hay que obedecer a las bases. Las bases son los que marcan la línea desde abajo y el dirigente es una persona portavoz de sus afiliados de las bases. Bueno, pues han venido cometiéndose errores también en tema de los congresos. Tal vez algún momento nos sentimos que alguien está imponiendo candidatos. Bueno, eso, las bases también en el Congreso deben decir quiénes son los que deben estar a la cabeza de las organizaciones matrices. El pacto de unidad pues se ha convertido pues en algo que en el cual ya no representar a sus bases, hacen el papel solitario los ejecutivos nacionales. Bueno, pues eso debe bajar. Cualquier consulta ante las bases, cualquier decisión, algo delicado, pues se consensúa en las bases y ese sube hacia los dirigentes. Bueno, hermanos, pues un saludo cordial y muy agradecido pues al hermano Rubén Suárez desde Uruguay, haciendo un trabajo popular hacia el pueblo boliviano, admitiendo con todo lo que tenemos las luchas contra la derecha. Bueno, mucha suerte a todos. Saludarles desde Bolivia al Consejo Nacional y Internacional de la Comunicación Popular. Felicitarles al mismo tiempo por darles la oportunidad a los que no lo tienen la oportunidad, por darles la voz a los que no lo tienen la voz. Sabemos también en el camino habrá muchos tropiezos. Sabemos también habrá muchos obstáculos, pero esos venceremos todas unidas, hombres y mujeres. Y nosotros nos sentimos orgullosas como mujeres interculturales, una mujer liderando a nivel nacional, internacional. Habrá también problemas hasta entre nosotras, pero todo eso venceremos siempre llevando adelante con la verdad, por el pueblo, para el pueblo, para liberarnos tanto opresión que hemos tenido, marginación, humillación, discriminación, hasta despojo de nuestra tierra y territorio, de nuestros conocimientos ancestrales. Hasta nos quisieron hacer desaparecer, pero no lo lograron y no lograrán. Los de la derecha, los yanqui imperialistas, capitalistas, neoliberalistas, no les gusta que el pueblo se levante, no les gusta que el pueblo siga adelante, que el pueblo se libere. Por eso ponen los obstáculos, hasta pagan a nuestros propios hermanos alguna vez, eso también lo sabemos, pero no podrán lograr. Mientras que estamos unidos, mientras que estamos con fuerza, no podrán lograr, y continuaremos con esta comunicación que es tan importante. La comunicación es una fuerza para el pueblo, porque la comunicación mantiene informado, porque la comunicación informa y forma. Por todo eso, les apoyamos desde Bolivia a lo que quienes están conduciendo este medio de comunicación a nivel red social. Felicidades y sigamos adelante. Hermano Rubén, no estás solo. Estamos las mujeres interculturales. Estamos las comunicadores indígenas originarios. Estamos los comunicadores aymaras, quechuas, guaraníes, de diferentes de los pueblos indígenas originarios. Si hay que marchar, vamos a marchar. Si hay que gritar, vamos a gritar. Porque a los cobardes no les gusta que el pueblo se levante. A los cobardes no les gusta que el pueblo diga la verdad. Podrán llevárselo los aparatos, pero no podrán llevárselo los voces. Continuaremos gritando, continuaremos diciendo la verdad, aunque así no les guste, porque el pueblo quiere la información fidedigna, una información veraz, y eso es lo que vamos a cumplir como comunicadores, y para eso estamos, para apoyarles. Si hay amenazas, son los cobardes los que amenazan, porque no son impotentes. Lo que ellos no pudieron hacer, lo hacemos. Por eso están acostumbrados a amenazar, a amedrentar. Pero eso no nos acallará. Aunque hagan lo que hagan, no podrán callarnos a miles y miles de los pueblos de Abiyala, en donde estemos. Les da la envidia, porque ellos son un par inamayaques que no han podido lograr hacer casi nada. Por eso, lo único que les queda es amenazarnos, amedrentarnos, como siempre lo hicieron. Quiero decirle un ejemplo. A nuestro hermano Tupac Katari, los españoles descuartizaron con 4 caballos. Hicieron girar su cabeza por las comunidades para intimidar, para decir que nadie se levante y nadie hable. Y lo mismo, seguramente hay gente que no se ha olvidado ese maña que tienen, pero no los callarán. Ahí estamos, el pueblo de Abiyala. El Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, Comandante Supremo, CONAICO, presenta Voces Internacionales por la Revolución, programa de análisis político internacional en defensa de la patria grande, que ya no es América, sino el mundo entero. Voces Internacionales por la Revolución. Por la Revolución. Alcides Martínez, secretario general de CONAICOP, capítulo Venezuela. Rubén Suárez, Secretaría Internacional de CONAICOP. Geraldina Colotti, Secretaría Internacional por Europa de CONAICOP. Hernán Durango, secretario colectivo CONAICOP en Colombia. Washington Lenin, Orejuela Bonilla, CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Secretaría del Ecuador. Eduardo Medina Guevara, secretario CONAICOP en Costa Rica. Luis Fidel Escalante,